realidad el personal del área de inspecciones se encuentra realizando fiscalizaciones desde el día de martes en los distintos establecimientos que solicitaron autorización para vender estos artificios, verificando que cada uno de los artificios que exhiben a la venta se encuadren dentro de lo que establece la normativa vigente. En eso están en este momento también y van a continuar así hasta el día 31. ¿Han tenido denuncias en estos días de venta de este tipo de elementos que está prohibido en la ciudad? A ver, hay dos cuestiones. Primero, sí hubo denuncias. Hemos concurrido a las denuncias donde no se ha verificado lo denunciado, por lo tanto no se ha observado la venta de pirotecnia que no reúna las condiciones que establece la ordenanza. La pirotecnia que se ha verificado concuerda con la autorizada por la ordenanza. Hay un problema en la ordenanza que seguramente va a haber que clarificarlo el próximo año, en virtud de que, bueno, hay pirotecnia que no es estruendosa, que tiene niveles de sonido muy bajo, es decir, no afecta la audición, y por lo tanto hay que considerar si esta pirotecnia a los efectos de la ordenanza es estruendosa o no. Sería lo principal en empezar a modificar. Otra de las cuestiones es establecer quiénes son los que están habilitados para expender artificios pirotécnicos, en virtud de que la ordenanza no establece quiénes son los que lo pueden hacer, es decir, si es un kiosco, si es una despensa, si es una carnicería o son todos. Esto reduciría muchísimo los lugares habilitados para el expendio, como así también las condiciones que deben reunir quienes se inscriban. Bueno, son cuestiones que va a haber que modificar en la legislación actual. Sí creemos conveniente hacerle estas modificaciones en virtud de poder tener una norma que sea aplicable a los requerimientos de la ciudad, tanto a los que están por el lado de no a la pirotecnia, como aquellos que sí utilizan y sí comercializan pirotecnia. Además de denunciar a vendedores, también se ha denunciado la utilización en esta última fiesta. En realidad la utilización es muy difícil comprobarla, en virtud que el inspector en principio tiene que verificarlo en el momento que está haciendo uso de la pirotecnia. Con la cantidad de gente que la utiliza, tendríamos que tener una cantidad de inspectores, sería sumamente importante. Y segundo, el inspector no tiene la facultad de identificar a las personas que la están utilizando, por lo tanto sería imposible esta situación.